ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo. Itaca, cuando emprendas tu viaje a Itaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los legistrones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestringones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Si no lo llevas dentro de tu alma, si no lo yergues tu alma en ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas, más será largo el camino y más satisfactorio. Ve a muchas ciudades egipcias, aprender de sus sabios. Ten siempre Itaca en tu muerte. Y en tu mente también, perdón. En tu muerte también la tendrás, por supuesto. Llegar allí es tu destino. A la muerte y a Itaca justamente. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años. Y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Itaca te enriquezca. Itaca, Itaca, la querida isla, Itaca, el querido poema del queridísimo Constantino Cavafis, que dice de esta manera: cuando emprendas tu viaje a Itaca, ten presente que antes deberás de escuchar este espacio, que es el espacio de la Barra de Mármol, porque su anfitrión Eterfilo Mármol es quien les habla y quien les dice, como dice siempre, que está en este programa y en este espacio. Muchas gracias por los aplausos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buenas madrugadas al público presente, al público no presente y al controlador que está haciendo gestos desde hoy, que me está, realmente quiero decirle que yo lo quiero mucho, pero ¿qué me quieres decir? Bienvenidos a este nuevo programa que es la Barra de Mármol. Aquí, al término del mundo, le falta un tornillo y atención que próximamente un gran especial en los Artes de la Cacerola. ¡Ay! ¡Que la tiro en tribo! Gracias, porque... Ah, perdón. No, bueno, él sí puede hablar, pero usted no. Discúlpeme. Porque antes lo voy a presentar, porque así ya le doy entrada. Quiero decirle, antes que nada, que hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es el tema de la aventura, de la peripecia, del trabajo, de la penalidad, del drama, de la tragedia, del camino, el tema de la odisea, y en este caso, la odisea, como aquel viaje épico, que tanto se usa ese término, épico, como el viaje épico del héroe, aquel que vuelve a su patria, a su familia, a su amor. Esa odisea, y en este caso, la odisea amorosa, que compartiremos, charlaremos, debatiremos con mis compañeros acá, y que para ello los presentaré para que puedan ser su voz presente y también tangente, tangible en la gente, en los oídos de las personas, sobre todo tangente porque les pasa por el costado muchas de lo que decimos, son palabras tangentes y no tajantes. Por eso hoy quiero presentarlo, antes que nada, él diciendo lo siguiente. Referido, por supuesto, a la aventura de cada uno de ellos en esta vida. A su trajinar, a su trajina, a su trasladarse, sus pasos a través del tiempo y a través del espacio en esta realidad que hoy compartimos, que es la del espacio de la barra de mármol. Y le digo a él lo siguiente. Su aventura es bebible y de color tanino. Es capaz de lo imposible por un poco de vino. Como héroe se destaca por lo anti de su ejemplo, de huirle a la resaca haciendo del bar su templo. Con las fieras que pelea, no luchó ni Odiseo. Él baila con la más fea, por amor y por deseo. Ya la épica lo precede y es su fiel abanderado. El ampolla, bebe y bebe, hasta caer desmayado. ¿Cómo? Ah, bueno, muchas gracias por la presentación. Por favor. Tan ajustada a la realidad. Demasiado. Demasiado. Yo, ¿sabes que a mí? Ahí tenemos la contra. Ah, público, sí. ¿Ves los tiros? No, hay guerra de público ahí ahora. Increíble. Público variado. No se puede creer. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿se acuerda? Vio que le dije bebe y bebe hasta caer desmayado. ¿Se acuerda cuando practicaba ese deporte? Sí, sí, el parkour. El parkour bolichero. El parkour, pero aquella de quien se desmayaba primero. Sí, me acuerdo. Bueno, pero eso era justamente. Después, si usted sobrevivía al parkour, después había una segunda instancia. Eso era ya como las Olimpíadas. Ah, pero era, claro, como el decatlón, ¿se acuerda? Que hizo un decatlón de bar. Exactamente. Ahí. Barcatlón, creo que era Barcatlón. Barcatlón o algo así. Mire cómo se acuerda usted. Para esas cosas soy memorioso. Fichero abierto. Porque siempre quise participar de ese tipo de actividades. Porque yo tengo... Une mucho a la comunidad. Sí. De no, y dice, llega un momento que todos se quieren. Ah, yo te quiero mucho. Después a veces se arma lío también. Sí. Porque cuando la gente se pasa, a veces y bueno, siempre no la sabe llevar. Y sabe, siempre cae alguien a reclamar el tiempo y el dinero que se da en el bar y que no se da en otra instancia. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Quien te dice un proveedor, una proveedora también. También. ¿Por qué sí, no decir? Sí, una proveeduría también. También. Algún reclamo siempre cae porque es lo que tenía antes el bar, que era un lugar donde uno iba a depositar. Estaba contenido. Es como un banco. Claro. Va a depositar su tiempo y su dinero. Su dinero y también su espíritu. Su espíritu, su conocimiento y también a recibir. Era un lugar del bien. Un lugar de ida y vuelta. Cuando se lo tomaba como corresponde, como sí, un lugar sí, de bien, ¿no? Cuando uno no se excedía. ¡Parkour! No, espere. ¿Qué dijo? No, ¡parkour! Parkour, está bien. Le gustó la palabra y no se puede contener. Tira y mira. No se puede contener. Le gusta, veo que a él le gusta. ¿Sabe que tiene? Le gusta hacer eso con las palabras. Sí, no, y con los deportes, porque él tiene un síndrome, me lo confesé el otro día, yo se lo descubrí, se lo diagnostiqué, el síndrome de Tourette deportivo. Ah. Él lo puede contener, decir cada tanto, impulsivamente, algún deporte. Ah, sí, se dijo parkour. A eso le gusta también, como el tucutú. Le salía. Y dos por tres le sale badminton. Al otro día, ¿qué estaba diciendo? ¿Cuál deporte era que le estaba diciendo? ¡Chis! ¡Boxing! ¡Qué y le va ¿cómo le da? Le da esa cuestión rítmica, ¿no? Sí, también, no, además, no. Sí, porque es un Tourette, pero bien controlado. Bien llevado. Bien llevado, temático, y no es un improperio, sino un deporte. No sabe cuando le... Sí, a veces no, se transforma en improperio cuando sale algo mal en algún partido importante. Bueno, sí. Yo lo he visto. Sí, también. Pocas veces lo he visto. Swimming. Lo he visto enojado a Roquecito, como cuando perdió el equipo favorito de él del juego este, que son Calderas, que se van... Sí, enfadadísimo. Creo me le llevé la calera porque yo se lo había prestado. Claro, bueno. No. El curling. Sí. Bueno, pero preséntelo. Voy a presentar porque si no, pobre, va a quedar con el Tourette trancado ahí. Sí. Dice así: es viajado y es heroico y ha luchado mil batallas. En el fútbol es estoico. En la radio no se calla. ¿Vio cómo lo que decía? Es lo que estábamos hablando. Su voz, como la de sirenas, ha hechizado a navegantes y a través de las antenas ha alterado a los escuchantes. Ahí va. Él se embarca en toda empresa que al deporte pertenezca. No hay rival que lo mitigue, por blandito que parezca. Qué lindo. Si de hazañas y heroísmo hoy hablamos en las barras, yo lo nombro a Roquecito por su voz y por su garra. ¿Cómo andan? Roquecito, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, como siempre destaco su bonomía. Sí, muchas su deportividad. Sí, sí, muchas gracias. Y su timbre, tu timbre vocal. Y bueno, es lo que uno tiene, ¿no? Sí. Lo agraciado con esas cosas. No, sí, usted tiene una caja de resonancia, Roquecito, que realmente es muy envidiable. ¿Violín? Sí. Es un violín. Le sale el sonido por la coronilla. Le vibra la kundalina esta que usted dice. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Excelente. Que hoy sea llegar, ¿eh? Oh, bueno. Sí, usted siempre... Usted es un tipo de emprender odiseas diarias, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Le gusta? Porque si no... Porque siempre anda en bicicleta. Claro. Ahora en invierno es más difícil. Es una odisea andar en invierno en bicicleta. Porque a usted se remanga las pantorrillas, además. Sí, claro. Y la chancleta que no la abandona. Tengo como una cosa así que si no me la remango me da como calor. Cuando empiezo el segundo pedalazo ya estoy con las patas congeladas. Claro. Por eso le digo, eso es una odisea, después tiene que hacer todo el camino. Claro, el otro día se me pusieron morados los dedos. Un problema de circulación. Y tenían estalactitas y estalagmitas las chancletas. Estalagmitas es difícil. Todo había. No, porque dice que le goteaba del dedo y le caía en la chancleta. Todo. Carliño. Ahí está, gracias. Y que una cosa fantástica, que cuando me bajé de la bicicleta. No sentía nada. Mire usted, claro, ¿qué le pasó? Tenía las patas congeladas. No sentía nada, pero emocionalmente sí. No, por supuesto. No sentía nada a nivel de sensaciones corporales dictadas por el sentido del tacto. Exacto, se le habían adormecido las terminales nerviosas. ¡Ay, qué feo! No sé, las patas. Se llaman así. Ah, sí, bueno. Claro. Antes se llamaban las patas. Sí. Bueno, no, se le sigue llamando, pero también se le puede llamar de otra manera. Bueno, vamos a hablar correctamente. Los pieses. Los pieses, muy bien. Bueno, hablando de pieses, que fueron hechos para caminar, para andar, justamente para... Más o menos, yo, lo mío son planos. Bueno, entonces, no sé si están hechos para caminar o para patinar. Claro, para mí pero... que se tiene que poner las calderas esa que me estaba diciendo. El cooling. Sí. Cool. Bueno, claro. Pero sin embargo, usted vio que usted tiene los pies planos. Sí. Que eso le da como de alguna manera, no es para caminar, pero sí para quedarse parado. Usted tiene el codo chino. Soy muy bueno para estar parado yo. Siempre y cuando yo necesito un tercer punto de apoyo, un segundo punto de apoyo. Sería. Claro, porque. Pero los pies son dos. Claro, son dos, pero yo pongo uno arriba del otro. Ay, se rasca. No, cruzo el empeine del de abajo, pues lo voy cambiando. Porque en invierno se le enfría uno solo, claro, y en verano se le calienta uno solo. Y además dejo descansar uno. Claro. Hace como. Y entonces voy. Como los flamencos. Exactamente. No, los flamencos. No, pero lo apoyo en él. Lo apoyo, vamos a decir, para decirlo en términos. En términos práctico, ¿no? La suela del zapato en el empeine del otro zapato. Ni Cortázar lo hubiese explicado. No, la verdad, mire, instrucciones para cruzarse de pata. Y el segundo punto, si quiere podemos tomar un tercer punto, el empeine del pie de abajo. Entonces sería el tercer punto, sería el codo. El codo. Exactamente. Está bien. En lo posible en el mismo lugar para marcar territorio en cada boliche. Usted tiene su la huequito huella, ahí. Claro, el hueco ahí. No, ahí no se pone nadie porque va hasta fulano, está la polla. Y ahora y, me viene una imagen, ¿no? Claro. Cuando nombro los flamencos ahora, ¿siempre están en kurda los flamencos? Porque siempre están en cuatro. Yo le... Ah, siempre haciendo el cuatro, justificando que no están. Siempre están justificándose, claro, como que se siente culpable, capaz que. Siendo el cuatro, es verdad. ¿Sabe qué pasa? Capaz que en su genética, algún día un flamenco se mandó alguna en kurda, ¿no? Y quedó como la una vergüencita ahí. Sí, sí, sí. Y se fue trasladando de generación en generación. Generación. Entonces todo el flamenco siente la necesidad de ponerse en cuatro y mostrarle al mundo que está bien. Yo no fui. Yo no me hago cargo. Sí, a mí me gusta cómo cantan. Claro. No cantan. Sí, vio que cantan. ¡Cariño! Ah, sí, bueno. Ese es flamenco. Con C de K. De Esto co. Es como el equipo de fútbol. Claro, claro. Esto es como el equipo de fútbol. Está bien, claro. Claro, el gen de la culpa que se va transmitiendo. De generación en generación. Y cada generación siente el impulso de justificar. No, pero vio que. Si usted los mira, están diciendo que no siempre. Están con la cabecita haciendo... Tiene razón. Como diciendo, no. Sí, o agachan la cabeza también y la ponen contra el agua. Así, bueno, por y eso como que no, nada. Sí. Un bicho muy particular. Casi tan particular como el humano. Como el bicho de bar. Porque el ampolla es un bicho de bar. Que el... Flamengo políglota. Se trajo todo el zoológico. No hay ningún flamenco, está lleno de bichos, pero los flamencos yo no los escucho. Amigos. ¿Qué pasó? Le decía que el querido ampolla. Tenemos sonidos por todos lados. No sé qué está pasando de aquel lugar porque yo no escucho. Aprovecho mandarle un saludo a Marian y a decirle que creo que la estoy extrañando. Mire, porque con estas dos botonerías y esas cosas, mire lo que le digo. Y ni tanto. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a mandar un saludo? El bicho, le mandamos un saludo. El bicho de bar, bicho de bar, que no está hecho para caminar, para tener aventuras reales, pero sí está hecho para andar en la mente y para tener por aventuras. Por supuesto, para. Claro, claro. Aventuras verbales. Claro. Exactamente. Verbales. Porque está la charla de boliche. Esa es la. La magia. Odisea. Usted va al boliche, se acodan, como ya lo dije antes. Se acodan esa posición así tan típica, casi podría ser un tai chi de boliche. Y va orejeando la situación. Está el parkour, está el tai chi de boliche. Usted tiene una serie de movimientos que tiene que repetir como un kata. Como en karate, usted tiene un kata, en el tai chi tiene la forma. Y en otras disciplinas de ese tipo. Y larga algún y usted tiene como, claro, tiene como unos movimientos que ya los tiene que tener bien afinados para cuando usted no esté en su realmente en sus cabales, pueda repetirlo a la perfección sin tener que ya forme parte de su inconsciente. Exactamente. Entonces sale derechito y ahí empieza el parkour. Usted tiene que agarrar una habilidad propia para rebotar de una cosa a la otra sin llegar a terminar en ningún momento en algún lugar. Es todo un entrenamiento. No, es muy difícil. Es toda una odisea, podría decir. Es como la salida del boliche. Es una odisea, exactamente. Una odisea. Sería como estar adentro un flipper. Va pegando. Exactamente. Exacto. Mire, no lo podría haber describido mejor. Ah, no, la verdad que no. Y descrito mucho menos. Están las odiseas del bar. ¿Cómo es descrito o describido? No, escrito. Y hablando de escrito y escribir, y escribientes y escribidores. Un flipper. De a poco nos vamos acostumbrando. No más tarde. Está bien, ¿no? Y hablando de como la otra escribidores, escribí un libro. Cuénteme, no le puedo creer. De la odisea. Espero que no sea muy grande, porque ya tengo la biblioteca, que en todo lo que estoy proyectando, la biblioteca de todo lo que me ha dicho, llevo la cuenta, que son, creo que eran como unos 4.732 libros que ya tengo. Ah, sí. Y más o menos ando en el número ya. Ah, mire, pero está si no voy a tener que hacer unos estantes nuevos. Unas corredillas. Ah, tiene razón, no había pensado. Yo lo que usted tiene que tomar en cuenta es el lomo. Ah, medir claro. El lomo. El ancho del lomo. Ajá. Y en base a eso usted hace todo lo que es el largo claro. De la estantería. Tiene que tener como un lomo estándar. No, bueno, o encontrar un punto de lomo medio. ¿Sabe lo que voy a hacer ahora? Porque es algo que es una falta mía. Le voy a decir en centímetros el ancho del lomo de cada libro que estoy poniendo. Ah, le agradecería un montón para poder seguirlo. Está muy bueno. Porque claro, la medida, porque también la casa es finita. Sí. No, finita no que tiene fin, sino que es finita, que ¿no? Angosta. Tiene 2 metros la parte más ancha de la casa. Ah, angosta. Como para estivar cuero de Es larga. Ah, es larga. Un terreno que compró un pariente mío un día. Quedaba entre un predio y otro. Y era un terreno como medio... Las medianeras, loro. Claro, un terreno que no era de nadie. Y, que, y un pariente mío allá dijo, yo lo compro. Y ahí nos hemos criado. Claro, ese paso de servidumbre, ¿cómo es que le dicen? Exactamente, una cosa esa. Entonces largo, pero 2 metros de ancho. Ah, mire. Es como una casa chile, ponele. ¿Una casa qué? Es como una casa chile. Claro. Un saludo a toda la colectividad chilena. Está bien, alargadita y finita. Está bien, tiene razón. Claro. Y bueno, puede poner uno de los estantes que comience en el norte y otro en el sur. Sí, claro. Es decir, en Atacama y ahí está. No, en Punta Arenas. Pero tengo, de largo tengo. Lo que pasa es que tengo que caminar un rato para ir a un pueblo. Bueno, ya le digo que este libro que estoy por editar en algún momento, lo edito en mármol, va a tener, creo que más o menos 9 centímetros de ancho de lomo. Grande. ¡Oh! Intenso. ¡Es un libro! Es mi odisea. No le voy a mentir, me complicó un poco. Bueno, está. Pero no, lo va a hacer. No le puede faltar porque esta es la eterfilea. Es como la odisea, pero de eterfilo. ¡Ah, qué lindo! Sí. Y es, bueno, espero que así como la odisea marcó un hito en la historia de los cuentos épicos, de la narrativa épica y también poética en el occidente, lo haga también esta, la eterfilea, que es por cantos, tiene como 33 cantos, porque es muy ahí. Tiene los distintos y el primer canto le voy a leer un fragmento. A ver, léame. Canto 1, se llama parecido, digamos que igual al canto 1 de la Odisea, dice: los dioses deciden en asamblea. Ajá. Mire usted qué bien. Qué detalle. Que los griegos inventaron la democracia. No fueron los griegos, fueron los dioses. Claro. Los dioses deciden en asamblea el retorno de Térfilo. Y dice así: cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos que anduvo errante muy mucho después, como una boya, embarcado en un crucero que en naufragio fue a caer y que, a su padecer, retornó en un bote y afeitóse el bigote para capitán no ser. Y perdióse a compañeros que por sirena fueron llamados y cual inútiles soldados marcharon a las trincheras embobados por quimeras sin llegar ni a la primera. Ni a la primera trinchera, la sirena. Bueno, hay mucha metáfora. Cuéntame del gran Eterfilo que no consiguió salvarlos, con mucho quererlo, pues de su propia insensatez sucumbieron sin saberlo, de consumir cual tropas, el opio de los pueblos. Está Marx ahí. También, sí. Bueno, esto estamos de risada. Imagínese que Eterfilo se embarcó en un crucero al punto tal de que el crucero, bueno, no sé qué mala maniobra hizo, dio contra un iceberg. Hay un... Como el Titanic. Saco algunas ideas de alguna historia. En algún momento, bueno, en un bote se embarcó con unos compañeros y quiso salvarlos y demás, pero estos escucharon la sirena, se fueron, se enlistaron y marcharon. Y entonces siguió, bueno, Eterfilo, o sea, yo, mi camino. Bueno, le decía, cuéntame, porque esto es un canto a los dioses, ¿verdad? Ah, claro. Y a la musa. Cuéntame del gran Eterfilo que no consiguió salvarlos, con mucho quererlos, pues de su propia insensatez sucumbieron sin saberlo, de consumir cual tropas el opio de los pueblos. También dinos del destino de tan noble Celestino, que enamorarse en el camino de alguna que otra diosa quiso, y lo amaron más de muchas, y tantas pusiéronse celosas por no tener en sus aposentos a figura tan grandiosa. Ah, Ah, muy bien. También dinos. Ah, no había terminado. Esto ya lo dije, perdón. Y esto es el último, la última estrofa del primer canto. O sea, sí, sí. El primer canto, pero el primer canto son 900 páginas. Esto es resumen. Con ChatGPT lo hizo. No. Es el prólogo. La boca se le haga a un lado. El scroll se le haga a un lado. Me gustó lo del scroll se le haga a un lado. Me gusta lo del scroll se le haga a un lado. Qué lindo. Y cuéntanos otra cosa. ¿Cómo sostuvo su tino, su belleza y su camino? Abrazos de su amada, que lo esperase sentada, tejiendo y destejiendo calcetines cada noche, y los deshizo cuña por cuña, sabiendo que su amado no se cortaba las uñas. Es parecido a la historia de Penélope, vio que... Muy parecido, yo le iba a decir. Parecido no es lo mismo. Penélope lo que hacía era tejer y destejer un buzo y le dijo a los pretendientes, bueno, cuando termine el buzo, bueno, ahí ya está, me puedo casar con algunos. Yo pienso que mientras tanto podría haber ido haciendo otra cosa. Y alguna fan de alguna cosa. Ah, no, claro, decía. Y el buzo Penélope, estoy haciendo un camisón. Estoy haciendo una bufanda. Y el buzo Penélope, no, estoy haciendo un buzo para un árbol. Ese, ¿cuál? Ese de 3 metros. Bueno, ya decía Nenita, que decía más lenta que Penélope. Claro, tejiendo. Claro, pero acá esta amada tejía calcetines. Los tejía. Y claro, cada día que esperaba, se le va a crecer la uña mucho más. Entonces lo tenía que tejer un par de hiladas más. Y así. Se mantuvo, por lo menos, para esperarlo con los pies calentitos. Porque a mí, eso me enseñó mi abuela. Vos a un hombre lo mantenés contento si le tenés la panza llena y los pies calientes. Tiene razón, menos en verano, porque en verano se complica lo de los pies calientes. Lo de la panza llena es invariable para cualquier época del año. Aplica para cualquier tipo de cultura. Pero los pies calientes en verano sería mejor frío. Es verdad. Ella hablaba de extremidades. Bueno, mete los calcetines unos cubitos y ya está. Arriba. Ah, qué linda idea. Bueno, pero en verano un trabajo menos. Solo la panza le tiene que llenar. Claro. ¿Te das cuenta? Por eso menos. En verano, si mira, no puedo hacer nada por vos con respecto a los pies, pero tengo esta milanesa con papa frita. Panza llena. En verano sería panza llena y cabeza fría. Claro. Ahí está, tienes razón. O como decía. Porque si usted tiene la panza llena, esto es importante. Cambia las extremidades. Puede tener la cabeza fría para pensar las cosas de la vida que también son importantes. Es verdad, como, bueno. Si no tiene que pensar en comer, ¿no? Exacto. Que tanta gente hay que tiene que pensar en comer. Justamente por eso mi abuela era gran cocinera y gran tejedora. Entonces, pero a su vez tejía también un guiso como le preparaba un buzo. Como le cocinaba un buzo toda la vez. Y mi abuelo era un tipo muy odiseo, muy de irse de aventuras. Y es más, ella aplicaba. Muy de irse a Itaca. Por ejemplo. Un boliche se llama. Perfectamente Itaca. Y al punto tal que ella aplicaba, vio ese dicho que dice, sobre todo sobre la gente que habita la veteranía, que dice que invierno los prepara y primavera se los lleva. Sí. No. Bueno, eso hacía con mi abuelo. Ella invierno los preparaba y primavera se llevaba. Primavera ya. Era bravo. Claro, porque usted pasaba el invierno y decía, bueno, pasó. Y la no, ahora es donde el golpe ahora final. Ahora ya la sale. El picaflor, por ahí. Y más bien una golondrina. Y como dicen que una golondrina no hace primavera, el abuelo se iba achistando bajito. Una golondrina no hace primavera. Está perdida, está demorada. Capaz que le gustó, dijo, qué lindo el Uruguay, me quedo un rato más, se hizo amiga de un teruteru. O se fue a vivir a la casa de un hornero. Que dice que son muy buenos anfitriones. Doña. El hornero que además construye su casa de palitos. Qué odisea eso, ¿no? La va llevando de a poquito. Sí, pero lo interesante es el gen arquitectónico que tiene. No, impresionante. Son todas igual, todo el mismo modelo. Es maravilloso. Trabajan para Mevir, parece. Sí, tienen un Mevir. El plano es estructuralmente igual. Sí, como el plan de vivienda que llamaba el hornero. Pero no le entra viento, no le entra agua, no le entra nada. Siempre con una orientación específica. Exacto. Siempre mirando al sol. Siempre. Bueno, ahí tendría que girar. Yo tengo un amigo hornero que construyó la casa arriba de un girasol. Y siempre todo, siempre encontraba. Qué lindo para una canción eso. Yo tengo un amigo hornero que construyó su casita. ¿En dónde era? Arriba, girasol. Arriba de un girasol. Ahí está. Pensando en la canción se me olvidó la otra parte. Pero la póngale, métrica, la métrica después la buscamos. Ahí está. Ahí está. La métrica. Esto quedó grabado, después lo arreglamos. La métrica y la rima. Y si no le preguntamos. Para hacer el disco, mire qué lindo sería ese, qué lindo proyecto. Ese es el estribillo. Hacer el disco de la barra de mármol. Ah, la barra infantil. La barra infantil. La barra de mármol. Qué lindo. Imagínate, próximamente llega la barra Kit aquí en Speak FM. Me encantó. Vos vas a hacer el speech. Ahí está. Y bueno, si funciona esto del 9 de agosto. Sí. Programón en vivo. Para los niños en vacaciones de julio. ¡Ah! ¡Tienes razón! La barra para niños. La cacerolita. El arte de la cacerolita. No, podemos hacer con la barra. ¡Lampollín! Habría que ver si lo dejan venir. ¿Cómo? Una experiencia inolvidable para los niños. Una experiencia inolvidable para los botijas y para los adultos también. Jamás se van a olvidar de esas imágenes. Las y los botijas que vengan. Van a ver. Roquecito hace malabares, el ampolla hace magia y yo le encuentro. Yo hago magia porque cuando hay mucho gurises me borro. Desaparezco. Bueno, tiene una bomba de humo y desaparezco. No, pregunto, no necesitan un presentador de payasos. Perfectamente. Sí. Presentador de payasos es una especialidad. La presentación tiene que durar 3 horas. ¿Sabe que es una especialidad de presentador? El presentador de payasos. No, y un maestro de ceremonia. Claro, por eso. Es como el presentador de boxeo, porque tiene una cadencia, una cosa, ¿no? Ah, no, sí. ¡Señora! Espere que le hago la música. Señoras, sí, señores, con ustedes, desde los lugares inconmensurables de la galaxia. Parece la artística. Llega Jonathan. Ah, el presentador. El presentador. Tenemos presentador de presentador, claro. Me gusta. Y ahí Jonathan tiene que hacer lo suyo. Bienvenidos a este nuevo espacio y arranco. Miren, nos dio una clase. Nos acaba de una clase de locución. Ya está. Motivacional. Lo tenemos para el julio que viene. Para las vacaciones de julio que viene, julio, sí. Ya está. Muy bien. Anda preparando el spot. Sí. Escúcheme. Tenés un año. Hábleme de Odisea infantil. Vamos a ir ahora al espacio que mucha gente. Ah, pere, me agarra siempre que sin los lentes puestos. Ahí está. Eso es más. ¡Tararán! No sé, está faltando. Está amigos, niños, niñas y niñes. ¡Niñes! ¡Bienvenidos todos a esta carpa! Sí. Muy bien, Roquecito, perfectamente podría presentarlo. Su estilo, Me gusta. Bueno, puede la polla arrancar a presentar. Yo puedo ser el presentador de payasos y usted el presentador de todo lo demás. Bueno, no sé. Pasen aquí por la izquierda que tiene nuestro pop caliente. Por ejemplo, ahí está, gran vendedor de pop. Claro. Les digo, siempre quise presentar un programa infantil. Creo que me gustaría incursionar en el mundo infantil. Un espacio llamado Kids. Es con una está bien. Un espacio llamado Kids me gustó como. Un espacio llamado Kids. Me gusta. Tenemos así que acá lo que es de presentadores no falta. Ahora no, que no. Falta lo artístico. ¿Cómo llenamos lo que está adentro? No ya, el espectáculo. Vamos a llenar esto que está adentro de este espacio. Sí, vamos a llenarlo. Como se viene acercando. Lo único que le voy a pedir es que cuando estemos en vivo acá frente al público, no pise la. Ah, perdón, porque me come la ansiedad. Porque lo tengo ahí en boca y quiero sacarlo. Quiero salir de la obligación de tener que poner el tema. Escucha. Yo sé que sí, pero de alguna manera no está respetando su propio trabajo. Tiene razón, tiene razón. Discúlpeme. Bueno, no sé, me hace señas. Bueno, Espere que viene ahora una parte. Esa es la parte que me gusta a mí. Aguanta si quiere. Esta, porque podemos escucharlo también para apreciarlo. Porque usted lo escucha tres veces a la semana nada más esto. Ay, suena el sábado a las 9. El domingo a las 14 horas, sigue saliendo a las 14. Ah, lunes a las 14. Lunes a las 14. A las 3 de la mañana. Y hoy. Increíble. Antes salía el domingo también, sí. Creo. Esto en realidad. 14, ¿no? Esto sale hace un poco muchos más... años, estoy atrasado. Ahí está. Esto sale un poco bueno, más tarde. Ya, ya lo escuchamos, sí. ¿Eh? ¿Cómo anda, Roquecito? Bienvenido. Bienvenido. Espere que. Vamos. Ahí está. En que quedé enganchado con esa odisea circense. No, muy lindo. Qué lindo. El ambiente círquico. Sí. Circulístico. Sí. Circundiano. También. También. Le voy a mandar un saludo al amigo Lucio. Ah, un saludo a Lucio. A Lucio que nos mandó, está trabajando para nosotros también. ¿Qué está haciendo, Lucio? Está haciendo ahí con los secuaces y las secuazas. Ajá. A secuazas. Sí. Con las secuaces y las secuazas a secuazas. Exacto. Si usted lo dice, sí. No lo voy a contraer. ¿Quién soy yo para contradecir? En todos lados se cuezan habas. Claro, por ejemplo, ahí está. Bien. Se cuezan cosas. Está haciendo la portada para el arte a la cacerola. ¡Ah, qué bien! ¿Qué está haciendo? Está haciendo algo. ¡La portada! ¡Ah! Bien, vamos a tener. ¡Ah, vamos a ponerlo en un compromiso! No, ahí va. Ahí está. ¡Qué lindo! Menudo trabajo tiene. No, sí, por no. Favor. Pero bueno, un saludo a todo ese equipo ahí. Tenemos un equipo trabajando para nosotros. Eso dicen, yo no sé. Ah, mire usted. No, tendríamos que hacer un spot. Sí. Ah, ya no lo hicimos. Sí, no. Bueno, de alguna manera. Hoy hicimos. Pero algo. Tendríamos que hacerlo nosotros. Porque hoy aparecimos. Al gordo no le gustó nada que yo viniera hoy. Cuando, no, ya nos sé. Vinimos con el Roquecito. Sí. Nos vinimos antes, bueno. Porque nos encontramos. No, y hablaron. Porque el problema no es que estén acá. El problema es que digan cosas. Bueno. Ah, pero nosotros pensamos que era una... ¿Eso es censura? No. Claro. Ah, no, libertad de expresión. El gordo que hizo cara. Libertad de expresión. Usted sabe que yo no tengo ningún problema. No, está, bueno, pero el gordo lo que pasa es que pedió... Dígalo, el 9. El 9 de agosto. Sí, ¿qué sabe, pasa? ¿Sabe? No. ¿Saben qué hay el 9 de agosto? No, ¿qué hay? Está el show tardío de la barra de mar. ¡Ah! The Late Night Show. ¡Qué lindo! ¡Ao vivo! Explota el espacio, Carlos Alfredo. Llega este 9 de agosto. Una barra histórica. Barra de colección. No diga barra el especial. Gustó, lo de explotar ya. No diga que explota porque estamos teniendo un problema con las garrafas. Sí, y pero veo que hay un spot ahí que. Sí. Pero bueno, se viene este 9 de agosto el espacio Carlos Alfredo durante la cacerola con artistas invitados. Sí, va a estar muy lindo. Muy lindo. Muy bien. Y también lindo va a estar el espacio del querido. ¿Qué? ¿Con qué anda usted? Bueno, miro ese libro tan interesante, tiene un futbolito en la tapa. Sí, hablando de las odiseas, ¿no? Sí, señor. Si en la vida diaria hay odiseas en todos los sectores, colores, ainda más. Ainda más, sí, sí. En todos los órdenes de la vida. Imagínense en el deporte. Claro, sí, por supuesto. Imagínense en el deporte uruguayo. El deporte uruguayo. Ya de por sí es una odisea. Claro, es un deporte más cercano. Usted lo vive de cerca. Odicioso, se podría decir. Y bueno, si usted dice, yo qué sé, odicioso, es un lindo término. Sí, se me permite el término. Pero antes de hablar de eso, voy a pasar a qué. ¿A qué? ¿Qué ha pasado un día como hoy? ¿Qué odisea ha pasado un día como hoy? ¿Qué ha pasado un día como hoy? ¿Hoy qué? Una roquemérie, qué lindo. ¿Qué día es hoy? 24 de julio. Ah, ¿qué pasó? Un 24 de julio. Sí. Pero de 1911 tuvieron la odisea alguien de descubrir Machu Picchu. La odisea o la osadía, capaz. Bueno, la osadía, pero tuvo odisea para llegar a Machu Picchu. De encontrarse con Machu Picchu. Exacto. El exacto, periplo. Parece que fue... Porque ya lo habían descubierto los que lo construyeron. Fue un gringo. Que... Exactamente. O redescubierto, capaz. ¿Eh? O redescubierto. Porque alguien... claro. Fue redescubierto, en realidad, porque lo había descubierto bien, Jonah. Lo sí, parece pero que no, lo había pero... descubierto un peruano, pero tuvo unas dificultades. Tuvo un accidente. No, tuvo unas dificultades ahí para dárselo a conocer al mundo, y yo qué sé qué, no le, parece que no le creyeron. Claro, nadie es profeta en su tierra. Sí, Y después vino un tal Hiram Birmingham. Ah, ese, el apellido es todo, el apellido es todo. Si usted suena Birmingham. Pero usted sabe que fue es verdad que fue descubierto porque estaba todo lleno de rama, entonces hubo que descubrirlo de sacarle la rama de encima. Exacto. Estaba cubierto de rama. Entonces ahí lo descubrieron. Pero parece que pasaron una odisea para llegar ahí. Mi amigo. Sí, se pincharon las patas. Y se le empieza a faltar el oxígeno, dicen allá arriba. Se rayaron los dedos. Todo ese tipo de cosas pasaron. Qué feo, subir con las patas cortadas. He llegado a ver documentales de estas épocas en el viejo Discovery Channel. No me digas. Es verdad, había mucho. Un saludo al Pochi. Machu Picchu, me acuerdo del Pochi. Bueno, un saludo al Pochi. Dígame. ¿Qué hace viaje el Machu Picchu? Bueno, es él. Yo pregunto por el Pochi. Otra odisea que podemos decir si es cierta o no. Ya entramos en el tema de las conspiraciones, ¿no? Conspiranoico. Sí, él parece que este día, pero de 1969, llegaron estos tres que se habían ido a la luna. ¡No le puedo creer! ¿Louis Armstrong? No, ¿cómo Armstrong no? Creo que era. Me parece que era primo de Louis. Sí. No, era Lance. Neil, perdón. Neil. No, Lance Armstrong no llegó, perdón. No, esa era la óptica. Neil. Después de Atlanta se cansó y se puso en óptica. Buzz Aldrin. ¿Qué hace vos, Aldrin? El uruguayo. Buzz Aldrin. Y el otro que se quedó orbitando, no me acuerdo nunca el nombre. Y el otro tipo ingrato. Que le diga. A ver, Fede, ¿cómo era? José Menéndez. Aldrin. Michael Collins. Había un basquetbolista. Tiene nombre. Está bien pensado. Parece que llegaron acá, no sé a dónde, cayeron por ahí y creo que los están poniendo acá. Esa es la gran conspiración, no si llegaron o no a la luna. Parece que fueron a buscar a otros y estos quedaron flotando todavía. Entonces, bueno, se dice que el mismo Stanley Kubrick justamente fue uno de los que hizo las filmaciones esta ficticia sobre el alunizaje. Parece que lo contrata. Bueno, es lo que dice esa versión negra. Es lo que dice, es cierto. Y que Stanley Kubrick fue el director. El armador. Pregunto, la forma técnica que dijo: esa bandera tiene que quedar tiesa. Tiesa, quieta. Pásele cola con agua. Ahí está. Es una gran técnica. Para que no se mueva. Dice, ahí se tiene que levantar polvito. Mezclarlo con carbón. A mí lo que me llama la atención es que al parecer Neil Armstrong vio que baja y pilla la luna, pero hay una cámara filmándolo. Ya estaba ahí abajo. Porque uno está tan acostumbrado a ver la realidad ahí que... Una cosa, entonces no fue el primero pisar la luna. No, el primero fue el camarógrafo. Claro. Eran cuatro. Claro, tiene razón. Como Blanes con los... Pero nunca hablan del camarógrafo. Bueno, ahí es lo que me dio a sospechar. Mire usted. Aquí hay algo raro. Me deja una duda razonable. Quédate encerrado. Bueno, ¿y cómo después lo otro que a mí siempre... Perdón que nos fuimos por la... Pero estos son todas odiseas. Son verdaderas. Claro, odiseadicos. Usted ahora tiene que seguir con los... Bueno, sí, pero esto es parte de... Sí. Porque mire usted que... Sí. Bueno... Digamos que sí, que salieron al espacio, que orbitaron la luna. Sí. Que con una calculadora todo, ¿eh? Todo la computadora que tenían era una calculadora. Sí. No, sí, parece que estaban ahí 2 más 2, 4. Ahí se prendía el motor. Sí. Hicieron 4 cañitas voladoras cuando salieron. Para arriba. Se desacoplaron. Póngale que alunizaron. Pero y después volvieron a salir de la superficie lunar. Nadie sabe cómo. Bueno, ah, con unos propulsores. Pero levantaron polvo. ¿Quién lo vio eso? Ya, nadie. ¿Cómo hicieron para acoplarse? ¿Y el camarógrafo cómo se subió? Claro, no. No, está allá todavía. ¿Cómo hicieron para acoplarse con el otro que estaba orbitando? Ah, esa es la parte no, que ¿qué dice ahí? ¿Cómo Jonathan tiene una respuesta? Son cálculos muy precisos. No, no dijo nada. No dijo nada, no dijo nada. Por favor, yo pensé que me iba a dar información de relevancia. Y sí, una calculadora le da cálculos muy precisos. Mi infancia fue con Cosmos y todos esos documentales. Sí. Y son 500 personas haciendo cálculo. Sí, está bien. Eso lo puedo entender. Pero... Pásame la calculadora, le gritaba uno de la punta. Lo la... que pasa es que había una calculadora sola para los 500. Claro, y mientras iba pasando... Claro. ¿Quién tiene la calculadora? Acá. Sí. ¿Cuánto te había dado a vos? Porque se me borró, apreté la del cero sin querer. Imagínese. Ah, creo que iba como... Sumando, van sumando y todo y cosas. Y el último se aprieta. ¡Ay! Había que R y aprieta y la suma de los otros 499. ¡Ay! Se le borra. Y no tiene control Z como hay hoy. Claro, porque la vida con control Z es más fácil. Y la típica duda cuando uno estaba frente a una calculadora que digitaba el número y después uno no se acordaba si ya había apretado el signo de más. Y además, ¿no? Sí. Y decía, pero yo lo apreté, iba a digitar el número. ¿Y qué quería decir aquello de A, C y C? No, hasta el día de hoy. Y todo era cero. Era lo mismo. Sí, y usted no sabía cuál apretar, siempre lo ponía nervioso. Yo cuál apretó. Pensé que era AC antes de Cristo y la C era Cristo. Claro, no, que Cristo que sale. Números romanos. Por ejemplo. Bueno. Vamos a. Bueno, termine, siga usted. Porque... Bienvenido, Santiago. Vamos. Muchas gracias por venir. Cayó al uniso. Bienvenido, Santiago, a la barra, a este programón que tenemos en vivo. Bueno, acá decimos abarrilló, podría decir. Abarrilló. Abarrilló, Santiago, bienvenido. Que no es lo mismo que abarrizar en el barro. No. Eso es otro tipo de abarrillamiento. Bueno. Pero vamos ahora al querido Roquecito que tiene... ¿En qué está usted? Además de la Roquemérides. Que habíamos, estábamos en la Roquemérides. Sí, bueno. Bueno. Vamos a la historia. Que solo a la historia, la historia que hoy nos trae con el concepto de la Odisea. ¿Qué odisea? Pero bueno. La historia que les traigo hoy... Se llama La Odisea de Volver Sin Casco. Oh. La Odisea de Volver Sin Casco. Exacto. Es un relato, como siempre, real. Épico. Verídico, exacto. Relato épico. Ah, me gusta, tenemos una voz enorme. Ah, mírate ahí, que está ahí. Me gusta, está muy participativo hoy. Y la historia comienza así, dice... El campeonato de en 1996 llegaba a su séptima fecha en aquella fría tarde de junio. Ajá. El Club Social y Deportivo Sembradores de Petuñas y Berberechos. Ah, mire qué lindo, qué específico, ¿no? Sí. ¿Cómo se unían 11 personas alrededor de una temática de esa magnitud? Bueno, decían sembradores al club. Claro, sembradores, qué lindo. Pero era el Club Social y Deportivo Sembradores de Petuñas y Berberechos. Me gusta. Claro. Dice, estaba en un gran momento. Sembradores en ese momento estaba en un gran momento. Es que un buen equipo. Hablando. Exacto. Había ganado. No porque la cosecha fuera. Bueno, no sé. Estaba cosechando muchos triunfos. Claro. Muy bien. Dice, había ganado 5 de los 6 últimos encuentros. Efectivamente, claro. Incluido el clásico. Y era el punteo del torneo. Muy bien. Dice, no, de la misma manera, el Club Atlético Carpinteros de Escuadra y Peine Fino. ¡Qué lindo! Me gusta también. Sí. De Escuadra y Peine Fino. Sí. Dice, el club había perdido para esa temporada a su futbolista estrella. Dice, que se llamaba Pino Robles. Pino Robles. Claro, era del club. De carpinteros, ¿no? Claro. Que había sido transferido a nacionales y extranjeros fue el club. Ah, mire qué combinación. Sí, está muy bien. No, ese es el clásico rival de nacionales y extranjeros extraditado. Claro. Porque no es ni una cosa ni la otra. Claro, que está exiliado. Claro, y jugaban contra internacional y foráneo. Exacto. Estaba en la misma divisional. Dice, además, el club, en este caso Carpintero, vamos a aclararle a la audiencia, porque ya nos damos un poco perdidos. Además, el club estaba con algunos problemas económicos que no le permitieron invertir demasiado en fichajes. Pero como desde hacía ya varios años, su sustento llegaba desde las formativas. Ah, ¿no? Pero Carpinteros no ganaba desde la primera fecha. Ah, y pero, eso que tenía jugadores de buena madera. Sí, ah, muy bien, qué lindo. Pero en realidad tampoco había perdido tanto, dice. Ah, bueno, no iba tan mal. Su única caída fue ante Nacionales, justamente. Ahí está. Por 4-0 y acumulaba 4 igualdades. Ah. Dice, necesitaba recuperarse y el contexto era ideal. En su casa y ante el puntero. Claro. En este caso era Sembradores. Ah, claro. O sea, Sembradores iba de visitante a la cancha de Carpintero. Exactamente. Ah, qué buena oportunidad. Cuando se formaba barro en el área chica, pondrían, imagino yo, a Serrín. Sí, sí. Por supuesto. Ah. Crecía de todo ahí. Ah, vete. Dice, según todas las crónicas de la época, el partido fue bastante malo. Ah. Como todo clásico. Pero contra todos los pronósticos, Carpinteros logró imponerse por 1-0 con gol de, dice acá, Marco Desencuadre. Ah, mira este. Marco Desencuadre. Este, ¿qué nombre están? Sí. A la media hora de juego y tras un tiro de esquina ejecutado por Tachuela Delgado. Tachuela Delgado, lo había escuchado. Desencuadre apareció desde atrás para definir casi sin marca en el medio del área y de derecha anotó el único gol del encuentro. Ah. Después del partido se empezó a picar un poco. Recuerda este banquito. Claro. Ah, mira, este es un clásico. Un lateral. Un lateral, estaba jugando. Ah. Claro. Yo lo había fichado. Era el lateral derecho de Carpinteros. Claro. Dice, ah, siempre está de suplente. Claro, también. Pero esta vez había entrado. Ah, bien, bien. Dice, se había empezado a picar un poco. Acotó este banquito. Dice, en el segundo tiempo llegaron dos tarjetas rojas, una por un lado al 9 de Sembradores, Luis Romero Tomillo. Y al mencionado este banquito. Sí. Cuando me fue a echar el juez Julio Silvato, me dijo que me tenía que echar porque me había regalado, pero que me quedara tranquilo porque había hecho un partidazo. Ah, mire, bueno, no lo sé. Qué buena onda. Una lástima que te tengas que ir. Sí, porque la verdad que hiciste un buen partido. Claro, pero el encuentro llegaba a su final y si bien se jugaba con todo, estaba dentro de los parámetros de la normalidad. Ahí está. Por eso, este banquito, nos imaginábamos cómo iba a terminar. O sea, hay un suceso. Claro, era de hacha y tiza, parece la cuestión. A ver. Dice, porque cuando el encuentro ya estaba en tiempo de adición y faltaban 2 minutos para que terminara, Walter Panadés, el línea, recibió el impacto de un casco de moto. ¡Ay, lo del casco! Sí, mire. Lo que desbloqueó un nuevo nivel de objetos lanzados a la cancha. Claro, si un casco entra a la cancha, todo lo demás ya... Era inédito para la fecha. Dice, según el relato de Desencuadre, ¿no? De Marco Desencuadre, que había hecho el gol, tomó el objeto y se lo quiso entregar a Silvato, al juez. Al juez, decirle, mirá lo que me tiraron. Pero un jugador de Sembrador se lo quitó y se lo devolvió a la tribuna. Porque claro, querían seguir el partido. Claro. Porque claro, la seguridad vial es lo primero. Es lo primero. Usted no se puede ir sin el casco. Silvato, Julio Silvato, el juez, tiene las imágenes nítidas en su memoria. Dice, 10 minutos antes me había llamado en línea y me dijo que le estaban tirando una especie de pedregullo desde la tribuna visitante. Ah, ¿viste? Sí. Dice, bueno, para la próxima lo suspendo, dijo. Lo próximo que tiro suspendo. Le prometió Silvato. Fue entonces que sucedió lo del casco que había impactado en la oreja de línea. Dice, dejándole un pequeño corte en la oreja. El típico cascotazo. Ah, claro, cascotazo. Sí. Dice, cuando decretó la anulación del juego, se le acercó Carlos Flores de Sembradores. Ah, mire, que era el capitán. Claro, le dijo, no seas malo, le protestó al juez, a Silbato. Claro. Le dijo, no seas malo, ¿cómo vas a suspender? Dice, lo estamos arrinconando, no lo podés suspender ahora, le dijo. Mire usted. Pero Carlitos, le dijo el juez, ¿qué querés que espere? ¿Que nos tiren la moto? Porque ya había bola. Le dijo, y el delantero de Sembradores se rió y finalmente entendió la decisión. Dice, fue un camino largo y sinuoso. Un tipo razonable. Claro, se fue un camino largo y sinuoso el partido. Se expresó el juez Silbato. Dice, hubo de todo. Cánticos desde la tribuna, juego fuerte, goles, expulsados y hasta proyectiles de todo tipo volando. Una diversión increíble. Lo peor, dice, fue la multa. Al volver que me comí en la moto porque el casco era el mío y no lo encontré más. Una odisea. ¿Le faltó? Esa fue la historia. ¡Qué lindo! Le faltó un argumento más sólido a Flores, que era decirle que el casco era para aguantar las piedras que le estaban tirando. Bueno, sí. Se le tendría que ver puesto. Son decisiones como todo en la vida. En esta cancha jugamos así, póngase el casco. Pero imagínese volando en un cajín. Como presentí, ¿no? Claro, venía de allá. Venía de no sé lado. Ni de dónde me aplaude, mire. Me estamos pasó rodeados, la estamos rodeados. Sí, estamos rodeados. Que muchas gracias, Roquecito, por este espacio llamado tuya, Héctor, por este relato futbolístico. Que vaya si hay aventuras y odiseas a nivel del deporte, ¿no? Lugares donde gente busca un destino en común para llegar a... Suenan cosas, yo ya no sé qué están sonando. Vienen de todos lados las cosas. Donde busca uno la gloria deportiva, el regreso a su casa, a su Ítaca, que podría ser perfectamente el club deportivo. Podría ser. Usted, bueno, la casa suya es donde usted siente que es su casa. Siente que es su casa, donde uno pertenece, y ahí junto con sus trofeos y cuestiones ir a festejar el regreso victorioso a su hogar. Claro, a buscar los laureles. Los laureles. Sin dormirse en ellos, ¿verdad? Pero hay que irlo a buscar. Sí. Hay que irlo a buscar. Claro. Usted, lo que pasa es que si camino largo, cuando llega se encuentra con los laureles, se duerme porque está cansado. Bueno, es verdad. Pero. Me dormí. Claro, ¿qué pasó? Me dormí en los laureles. Claro. Está, y se pasó el guiso. Claro, se ve que se pasó el mondongo. Está bien. Ahora, ¿para qué le voy a poner una hoja de laureles? Un saludo al Atlético Club, el Laureles Fútbol Club. Esa fanaticada tan linda, verde y blanco, que justamente laureles son de color verde. Exacto. Tiene razón, porque es una planta. Siguiendo. Podría estar en la Liga de Sembradores también. Perfectamente. O podría ser también un enemigo. Sí, es verdad. De la Aurelia puede ser un contrincante. Un contrincante, está, sí, no enemigo, contrincante. El Laureles versus Sembrador. Ah, qué lindo. Qué partido, Qué partidazo es. Me acordé de un equipo ahora cuando estaba contando ese cuento de un equipo que llamaba Maestros Leñadores. Ajá. Que eran de jugar siempre esos partidos, eran de Hachitilla. De Hachitilla. Eran de Hachitilla, de Maestros Leñadores, porque el Maestro Leñador del Fútbol Club. Porque estaba también los maestros de primaria. Ah, sí. Que ahí eran los de Hacha y Tiza. Maestro de Leñadores con el maestro de primaria. Bueno, sí, también. Era un clásico. Ese era un partido de Hacha y Tiza. Un partido de Hacha y Tiza, ahí sí. Bueno. Y así podemos seguir, sí, toda la noche. Por yo sé supuesto. Que muchos de ellos están en silencio pensando la gente. En claro. Asociación, sí. Entre esto que es la lógica típica y característica del fútbol y deportiva, la digamos, sí, así. Deportiva del fútbol y los azares de los verbos y los adjetivos que justamente los gerundios también algún que otro gerundio se mete, como no, siempre, porque son muy necesarios. Y bueno, quien más quien menos, qué linda palabra, no, gerundio. Lindo, además. Yo tengo dos plantados en casa. No, esos son geranios. Perdón. No, yo tuve una época de abstinencia de gerundio. Sí, y también ahora se está optando abstinencia de adjetivo. Ah, A mí me dicen a veces, cuando yo estoy hablando, dicen, no me adjetivé. Claro. ¿Que qué? Que claro, no me adjetivé. No, a mí con palabras con J me ponen nervioso. Ah, sí. ¿Se acuerda? Usted tuvo una jotiti aguda. Tuve una jotiti. A mí usted me dice palabras con J y yo me... Me pongo mal. Entonces gerundio tampoco se la podemos decir. No, gerundio es con G. Ah, disculpe. Claro, ahí no me molesta. Porque no es la fonética, es la ortografía. Sabés yo saber que es una J. Claro. Es la ortografía. Claro. Ahí está. Claro. Bueno, dice, y ahora se está tratando de poner de moda esto de no adjetivar. Eso de escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Porque si algo, siempre algo, juzga al si final. Si hay algo que el adjetivo tiene. No, te juzgo pero no te digo, sería. Escuchamos, te juzgo pero no te digo. No decimos juicio, Eva, claro. No emitimos el juicio. El claro, juicio lo hacemos, no lo emitimos. Claro. Igual, un adjetivo positivo siempre ayuda. El adjetivo. Bueno, a ver, por ejemplo. Si es no, en exceso, puede. Yo creo que el adjetivo, más que positivo, tiene que ser oportuno. Ah, tía, yo estoy de acuerdo con usted. Sincero y oportuno. Sincero y oportuno. Una pareja inefable. Oh, dos delanteros. Sí, sincero y oportuno. De la hostia. Y, y sincero porque le puede hacer creer a cualquiera cualquier cosa, ¿no? Claro. Es verdad, porque sobre todo... Como se hace cotidianamente. Claro, igual se supone que en un rol profesional hay que saber adjetivar. Yo he adjetivado durante un montón de años. Creo que te dice que tiene un rol profesional en ese sentido. Está diciendo que es un profesional de las comunicaciones. Ya es un no, de las adjetivaciones. Ah, de las adjetivaciones. Tú adjetivas. Él adjetiva. Ojo, porque vosotros adjetiváis. Sí. Ellos adjetivan. Bueno, luego de esta conjugación nosotros tan linda. Nosotros adjetivamos también. Esta conjugación tan linda del querido Roquecito y en respuesta al señor de los controles. El adjetivo tiene que ser medido. Porque el arte de la utilización y el ensalzamiento, si se me permite el término. Sí, se le permite. Es todo un arte, pero que mal aplicado se transforma en un arte. Es una bomba. En un arte oscuro. Un arte oscuro. Malicioso. Malintencionado. O bien intencionado, pero que en la codicia de la bien intención, porque también la buena intención tiene codicia, puede llegar a niveles. Ah, usted dice que la buena intención lo lleve a intentar cumplir esa buena intención a como dé lugar. A como dé lugar o de manera exacerbada. Es fácil pasarse para el otro lado. Entonces, uno puede creer, así como la Odisea es un cuento épico, que una simple situación casual puede ser épica. Por ejemplo, y adjetivar cualquier tipo de... No, y ayer crucé la calle y venía un auto como a 50 metros y aceleré el paso. Y crucé hasta el otro. Verdad, fue un cruce épico. Me salvé. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con nosotros? Por favor. Cuando exacerbamos la adjetivación, ¿qué estamos haciendo? Le estamos restando valor a la realidad. Le estamos dando un valor que no tiene. Exactamente. Le estamos dando una cuota de épico a lo que no tiene nada de épico. Y entonces empezamos a perder el gusto por la realidad. ¿Qué dejamos para lo verdaderamente épico? Exactamente. Ah. Porque yo me acuerdo que una vez me paré, fui hasta el baño, cerré la puerta de la habitación primero y la puerta del baño. Es importante para tener privacidad. Claro, sobre todo. Porque tanto era épico lo previo como lo post. Y en con esa idea de lo épico en la mente y en el cuerpo, porque también sintiendo lo épico, porque lo épico no solo se dice, no solo se realiza. A veces se siente. Se siente. Y a veces se padece. Exacto. Y entonces yo dije, esto es épico, pero me lo dije para mis adentros. Lo sentí, lo presentí con toda mi fibra. Y el juicio no lo emití. Lo épico fue lo que salió. Y el juicio, claro. No, sí, también. Eso siempre. Siempre hay algo épico. Y uno siempre mira para ver si fue épico lo que uno hizo. No, uno tiene que mirar atrás. No, hay que mirar para... Hay que mirar para hasta cerciorarse. Sí, claro. Que está es lo que tenía que haber. ¡Está entero! A ver. Bueno. Hay que mirar. Yo lo recomiendo. Hay que saber. Bueno... En realidad, porque si uno no mira sobre sus pasos... ¿Estoy pidiendo el sacapeludo? Claro, no, acá no estamos. Es necesario, porque si no se da cuenta... Es una actitud de salud. Ah, bueno. Te va y mira. A ver, Eso a ver qué es el color, la textura. Es antropológicamente. Tengo una anécdota épica. A ver, espere que le acerco acá. Perdón, tengo una anécdota épica. Es escatológica. Sí, que me estoy recordando en estos momentos la primera y única vez que fuimos marineros con mi hermano Guille en el bote velero de un amigo que nos sacó a pasear en un barco a vela, los dos marineros novatos. Salimos lo más bien, paseamos precioso y al llegar al puerto de Piriápolis, lleno de yates últimos modelos. No. Entramos a atracar, entramos con el motor, con el motor a atracar, y nosotros los marineros teníamos que estar atentos. Y en una nos íbamos a dar contra un barco. Dale, dale, dale. Y me dice a mí, apoyar el pie, apoyar el pie. Y yo me agarré de la barandita, quise apoyar el pie. Y para amortiguar, para que no choque contra el otro barco. En eso me patino, quedo enganchado en las cuerdas del bote, colgando como haciendo trapecio de la baranda de cuerda. La cabeza entre medio de los dos barcos. Y cuando iba a apretarme la cabeza, en uno pegué un salto, enganché para arriba y quedé parado en el bote. Y el capitán no podía creer lo que estaba viendo. Y le dice al otro marinero, aguantá por allá. Y el otro marinero, no desde el propio barco, sino saltó al barco del vecino y andaba caminando por arriba del barco del vecino para retener el barco. Y esa fue el marinero. El capitán. El capitán no podía, no daba crédito. Ahora entiendo por qué usted dijo la primera y la única. Sí, ahí nos despidió, pero muy contento de no haber tenido que. Estas fueron las palabras. Ya me veía juntándose. 2 o 3 metros abajo el agua, los pedazos de seso. Claro, casco contra casco, vio que le pegué casco contra casco y usted con la capucha en el medio. Pero la acrobacia que me mandé ese día fue épica. Esa fue épica. Ahí se iba a empezar a golpear la gente y diga, mirá qué cantidad de pececitos de colores. ¿Cuántos rojos? Se ve que le dieron de comer. No eran pececitos de verdad, pero fueron a comer. Y bueno, y volviendo a lo épico, y para irnos un poco con lo épico, bueno, también, sí, de manera épica, voy a leer alguna frase referentes a lo épico. Y una dice lo siguiente, mire, creo que tiene que ver con esto. La épica o el heroísmo consiste en estar ahí, en intentar. Usted lo intentó. Usted tuvo un momento épico. Usted quiso frenar el barco. Usted dio su cuerpo, casi su vida, mire. Le diría que se entregó de cuerpo entero, se tiró de cabeza la acción. Y bueno, estuvo su heroísmo y su épica realmente en eso, en estar ahí, en intentarlo. Lograrlo, bueno, ya es más una casualidad, una conjunción de cálculo. Si todos tuviéramos 500 personas atrás calculando lo que vamos a hacer, y llegaríamos a la luna. Perfectamente. Caminando. Está golpeando. Vamos ahora a otra frase del heladicho, porque entramos de alguna manera en el heladicho. Espere. Antes de retirarnos, ¿verdad? Está golpeando, me parece. ¿Ah? ¡Pasa! ¿Quién es? ¡Está abierto! ¡Pasa! Mire, le voy a leer esta frase que mire qué interesante. Sí. Dice lo siguiente: la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo. ¿Y el placer para cuándo? ¿Y la...? ¿Quién lo dijo? ¡Simón Bolívar! ¡Claro, pará! ¡Que está todo el día a caballo! ¡Ay, qué pasada! ¡Claro! Bueno, voy a una última frase. La verdad que no comparto. No, yo tampoco. Sobre la épica, y que nos fuimos. En realidad era la odisea, el camino. El verdadero heroísmo... Estamos probando la botonera nueva. Sí. El verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos. Los deseos. Ese sí, ese también. ¿Me gustó? Ese me gustó. Ahí jugó. Me gustó. Porque ese está muy bien. El otro día había escuchado uno que era como. Adjetivé, ahí adjetivé. Adjetivo para bien. A ver, espere que... Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Dígame, ese que, silencio déjame. Se va a chelar. Porque quedé pensando. Era la polla pesando, justamente. Claro, yo tengo una dichose también. A ver. Ah, tiene una dichose. Sí. Hoy no trajo lo que es un acertijo cómico. No, no traje. Se olvidó. Porque Jonah me dijo que iba a traer él. Ah, y no trajo. Pero no trajo. Está, ahora ya es tarde. Por la próxima lo trae. Por favor. Y tiene un adichose, dígame, porque ese sería el último adichose y no, con es eso. Como más bien un refrán, más que un adichose. Ah, bueno, un refrán pero, conocido pero sobre dicho, la época. Sí, claro. Adichose. Ah, vaya, si se dice. Más vale pájaro en mano. Que en boca de antropófago. No, que elefante al hombro. Muy bien. Ah, es verdad, ¿cómo? También. Dígame si será heroico lo de cargar un elefante al hombro. Por supuesto. Me pasó una vez, pero era un mamut. No, mentira. Sí, era peludo. Yo le voy a hacer un acertijo para el final. Ah, bueno, ahora este es el final. Vale. ¿Cuál es el último animal que creó Dios? A ver, el último que creó Dios. Sé que Dios existe, ¿no? Pero bueno. Bueno, está, sí, bajo la idea y concepto de la existencia de un ser más allá de lo... Sí. ¿Cuál es el último animal que creó Dios? Ah, yo ya lo sé. Eso se lo, yo ya lo se sé. ¿Lo dijeron en la capilla del boliche? No, sí, esto es la yo verdad. Ya lo sé. Sí, me imagino. Me di cuenta. No, yo no. Lo digo. Lo dijo para que lo remate. Es más, creo que Roquecito lo sabe imitar. A ver. No, sí, no, es no, probable. Yo voy a decir el nombre y Roquecito lo no, va a imitar. No, deje que lo remate. Bueno, no sé. ¿Cuál es el último animal que creó Dios? El delfín. El delfín. Y Roquecito, yo creo que le debe salir un buen delfín. Practíquelo. Es delfín un poco gripado. Estaba con ronquitos. Sí, pero tiene una risa de delfín. Parece que tenía mucha humedad en la casa. Ahí le, algo está diciendo ahí. Bueno. Justamente, ¿sabe cómo se llama ese? Cosa. Delfín. ¿Cómo? Flipper. Ah. Como lo que estábamos hablando hoy. Pero bueno. Espere, dele dos minutos que va a traer. Va, viene el sonido de Flipper. Tenemos la botonera con delay. Sí. ¿Qué va a ser? Y tenemos esta. Bueno, nos vamos a ir, ¿no? Porque estamos ya yendo, que nos estamos mirando con cara de. ¿Y ahora qué? Sí. Todo con gorro. Todo con gorro. Ahí, a ver. Por el calor. Yo no lo escucho acá. Ahí está Flipper, vio. El delfín. Dale. Dos veces utilizamos el sonido. Creo que es réplica. Haga lo suyo en el momento, porque es la réplica. Y como. Haga lo suyo. Usted tiene que estar en el momento. Dame claro, si no, no. No rinde. Claro. Igual, el público se renueva. Pero en el mismo programa. Bueno. El público se renueva. Bueno, y esto fue un programa épico y un programa odicioso, podríamos decirlo. Y nos vamos a retirar. Los tucutucu se están haciendo presente acá. Mira, ahí tiene. Bueno. Nos vamos a retirar con este poema que se llama Mundo Nefario. Ah, a ver. Que comenzamos el. Ah, entró el gato este de nuevo. Abrió la puerta y sí. Siempre entra. Y si no, ¿sabes qué? No nos vamos a ir con Mundo Fario. Ah, bueno, vamos a irnos con Ítaca, del querido Constantino Cavafis. Ah, con la primera estrofa, con la segunda y capaz que con la tercera. Bueno, usted haga. Y en la tercera nos vamos. Y dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Serás tal y jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no la llevas dentro de tu alma, si no lo yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, cuanto más mejor. Ve a muchas ciudades egipcias y aprende a aprender a sus sabios. Y así nos iremos, no sé si a ciudades egipcias, capaz que nos vamos para casa nomás, pero vamos a aprender de la sabiduría que el día nos dejó. De la sabiduría, de eso que te dicen todos los días se aprende algo nuevo, ¿vio? Entonces, si todos los días aprendemos algo nuevo y estamos atentos a eso nuevo, si estamos atentos, polla, por favor, no, pido, a eso que uno aprende. Me da tentación. Si usted lo acumula, lo guarda, lo atesora, sí, y tal vez en algún momento lo pueda aplicar, usted mañana, sí, será, aunque esto no lo mañana crea. Mañana está hablando de mañana o mañana metafórico. Mañana literalmente. Ah. Va a ser mañana viernes, por ejemplo. Sí. Hoy ya, porque ya es viernes. Sí, ya estamos viernes. Más sabio que ayer. Sabe que sí. Y menos. Yo todos los días me levanto y digo, mirá. Y nada de eso, digo, sí, mirá. Está. En algún momento. Como que estoy, como que corroboro que estoy vivo, claro. Mirá. Y se acuesta de vuelta. Mirá y me bajé, eso es después. Lo digo como 2 horas después, pero es como la frase completa. Está bien. Porque siempre hay un letargo al despertar. Y en ese letargo del despertar también está el letargo de marcharse. Qué linda frase esa, el letargo de despertar. Está, y el letargo de marcharse, que es el de largo, en realidad. Es como parecida a la. Pero es un. ¿Cómo dice? Me sale acrónimo, pero no es un acrónimo. Acrónimo es una cosa que no. Que es mentira el nombre. Vamos a irnos. Un acrónimo es una cosa que dijo que. Que es mentira el nombre, porque. Ah, claro. Como. No, estaba bien. Sí. Bueno, dejamos a la audiencia. ¿Bien? Ah, no, piénselo, se lo dejamos de ver para el próximo, hasta el próximo programa. Viene, no, porque la inventé. Se preguntará qué cosa, no sabemos. Ah. Listo, como esas cosas que son falsas, ¿cómo se le dice? Mentira. Ciérralo ahí. Muy bien, Roquecito. Y con esa verdad, Roquecito, nos vamos. Diciendo como decimos siempre, hasta la que viene. Salud. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias por la escucha. Hasta la semana que viene. En otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor? Si hacerla quise, ¿qué importa? Ey, hola. Hola. Eli al mic, curando un poco los traumitas. Yo quisiera ser feliz, pero no sé dónde queda. Me cagaron con el mago, violador y sin galera. Quise tener pelo largo, solo que me lo arrancaron. La vida... un chiste y no avisaron. Dice que cuando nací tenía los ojos azules. Dicen que quedaba quieta en una silla y no lloraba. Debe ser que ando llorando aquella gana acumulada. La niñez, le miro toda traumada. Querían ser esas personas que poseen muchas cosas. Las personas están tristes, aplastadas en sus cuentos. Mal o bien tengo palabras para dramatizar mi verso. El tiempo, una foto borrosa. Que llegue el fin de semana para ir al Parque Rivera. Aunque si papá está en casa, ya sabemos lo que pasa. Pegadito el zapatero, oye todo aunque no quiera. La paz, siempre tan escasa. Intenté algo mejor de lo que fue. Una mil veces lo intenté. Intenté algo mejor de lo que fue. Una mil veces lo intenté. Compulsivamente escribo, me tiene toda drogada. Delirantemente rica la carencia de esas cosas. Hoy soy quien porta mis hilos, me tiene encantada. No voy a romantizar el triunfo que se adosa. Tengo olor a domingo a discusión. También a café con leche en el comedor. Bombones de chui que traía Ramón. Cuando la furia dormía sí que había ilusión. Caramelos importados un día en la mesa de José. Iba yendo, esa imagen no se me veló. Llegarían días de olor a jazmín, pero el forcejeo fue más fuerte y se lo tragó. Para todo hay solución, por eso tengo la rima. Ahí anda llegando el sol que hace rato no se arrima. Un rayito para mí, yo te ofrendo melodías. Desenredé la madeja que me contenía. Intenté algo mejor de lo que fue. Una mierda se lo intenté.